Bueno, buenas tardes, buenas noches, buenos días. Esto es Noches en Diferido. Bueno, aquí debería haber un ruido de aplauso, pero no hay. Aquí estamos, Eduardo Yuguero, Benjamín Espinosa, los mandos en la mesa de mezclas haciendo Mr. DJ, y deberíamos tener a Alberto Pozas, que no ha venido. ¡Oh! Bueno, esto queda mejor si hay más gente. ¿Por qué no ha venido? Creemos que una rotura de fibras o algo así. Está en el fisioterapeuta. Desde aquí le deseamos nuestras más sinceras condolencias a su viuda. Bueno, no, aún no. A no ser que haya viajado a México últimamente, que puede ser también. Bueno, ¿qué tema nos ocupa hoy? El tema que nos ocupa es que, aparte de que voy a estar yo presentando, cosa muy importante, ¿no? Y que voy a estar yo solo, porque se me ha olvidado decir lo nuevo de la cabecera. Y es que ahora tenemos una cabecera solo para cuando estoy yo. Así que cuando escuchéis la cabecera guapa, es que estoy yo solo. Cuando escuchéis la cabecera guapísima, es que estamos Alberto y yo. Y cuando no escuchéis nada, es que no ha habido programa y tenéis que esperar una semana más. Ha quedado claro, ¿no? La guapa yo, la guapísima dos, y si no hay nada, esperamos. Hasta aquí es más fácil que lo de los cuartos de fin de año. Bueno, el tema que nos ocupa, como iba diciendo, la movida madrileña. Que centramos más o menos entre el 78, 79 y el 81 como explosión cultural. Y yo le pregunto a don Benjamín Espinosa, ¿sabe usted lo que es la movida madrileña? Responda. Pues creo que sí, una revuelta juvenil, cultural, musical. ¡Uy! Casi te has acercado. Bien, todo lo demás, revuelta no, revolución, que no es lo mismo. Revolución significa cambio, revuelta es que hay tumultos. Revolución. ¿Qué pasa? ¿Qué va a pasar en Madrid? Y bueno, en España un poco menos, pero sobre todo en Madrid y Vigo, ¿qué va a pasar? Pues mira, como hoy tengo guión, me voy a poner a leerlo. Mirad, va a pasar que apoyado por revistas como La Luna y como el Ayuntamiento de Madrid, se va a empezar a gestar un movimiento underground. ¿Qué es underground? Así por lo bajini, alternativo. Y que vas por aquí, no, vas por el otro lado. ¿De qué? Pues pictórico. De pensamiento. Bien. Pero sobre todo musical. ¿Quién va a apoyar esto? Por una parte, discográficas. Muy importante, Aviador Dro. Dro sería su discográfica, Aviador Dro sería su grupo, que iba a trabajar con Olvido Gara, Alaska. Muy importante será los programas de televisión como La Bola de Cristal, donde podríamos ver a Loquillo, a Alaska, a Fernando Márquez, líder de Paraíso, a Kiko Veneno, al líder de los toreros muertos, Pablo Carbonell. Y el tercer flanco, diríamos que es tanto las salas, que van a empezar a traer un montón de grupos, los festivales, pero muy importante el Ayuntamiento de Madrid. En Madrid va a haber un señor que se va a llamar Enrique Tierno Galván, un teórico que va a llegar al poder del Ayuntamiento de Madrid después de haber escrito su libro El miedo a la razón, que es un ensayo sociológico sobre la cultura marginal juvenil, es decir, sobre toda esta España moderna, underground y alternativa que va a surgir en estos años. También vamos a ver, pues, tanto grupos nuevos que todavía van a continuar, como es el caso de lo que estamos escuchando, que son Los Secretos, si me lo puedes subir un momento. Como era el caso anterior, que hemos estado escuchando a Nacha Pop, Alaska, que ahora es Fangoria, o Gabinete Caligari, que va a ser Jaime Urrutia, Zombies, Loquillo y los Trogloditas, Paraíso, Un pingüino en mi ascensor, Los Burros, después El último de la fila, después Manolo García, Parálisis Permanente, personajes importantísimos de la movida. ¿Cuáles? Alaska, ese hay que resaltarle. Enrique Urquijo, que murió en el año 2000 de una sobredosis en el Callejón de los Espejos, en el barrio de... en zona centro, en la Cava Baja, digamos. Antonio Vega, líder de Nacha Pop. Y Tino Casal, que va a ser un poco el padre, junto con Alaska, del tecnopop y de lo de llevar la movida madrileña a una época, vamos, superlativa. ¿Qué más vamos a tener? Pues mira, aquí vamos a estar muy influenciados por A. Paco Umbral, que escribía su columna del País sobre la movida madrileña. Paloma Chamorro, con su Edad de Oro. Andy Warhol y Miquel Barceló, que van a hacer toda la cultura pop, Miquel Barceló, en España. ¿Sabéis quién diseñó Kobe? Pues no tiene nada que ver. Miquel Barceló era otro señor. Y Andy Warhol, muy importante, sobre todo para la cultura pop. Y como ya he dicho, todas las salas que van a surgir. Rocola, El Sol, El Penta, La Vía Láctea, Los Dinosaurios, un montón de sitios donde podían tocar por un precio bajísimo. Bueno, si os parece, os voy a dejar con Déjame y ahora volvemos con un repaso a todos los grupos y a los años. Hasta ahora. Bueno, ay, me he puesto tierno con esta canción. Para ti, que solo tienes 15 años cumplidos, Benjamín. Ay, qué cosas. Bueno, vamos a empezar a hablar, yo creo, desde importancia hacia abajo. Importancia mía, claro, de los que a mí me importan más. Así que voy a empezar con Nacha Pop, con Los Secretos, y luego, si eso habrá más, digo yo. Bueno, Nacha Pop. Formado en medio de la entonces recién nacida movida madrileña. En su formación más conocida participaron Antonio Vega y Nacho García Vega. También llamado Antonio Vega y el cabrón de su primo que cuando entró en la droga le dejó tirado y ahora ha vuelto para hacer dinero. No, solo quiero que quede claro esto. Grabaron con Teddy Bautista canciones importantes de estos señores. Chica de ayer. Enganchado una señal de bus, más números, otras letras, luz de cruce, yo qué sé, es que tiene tantísimas, una décima de segundo, el sitio de mi recreo, discos, Nacha Pop, buena disposición, más números, una décima de segundo, que era un maxi single, dibujos animados en 1985, el momento y uno de los mejores directos que se han hecho en España, que es el 80-88, que resume los 10 años de trayectoria, 78 al 88, de Nacha Pop. Tenemos también a Los Secretos como banda estandarte. Aquí en la Wikipedia, porque yo miro la Wikipedia, yo ante todo soy honesto, pone que estaba bajo la influencia de la New Wave británica. Mentira. Mentira, yo lo siento mucho. Pero Los Secretos no estaban debajo de la New Wave británica. Los Secretos estaban debajo de la Wave Pop de británica, es decir, detrás de los Beatles. A mí que no me vengan ahora que sí, Oasis, que sí... Eso es puta mierda. Puta mierda y ya está. Anteriormente se llamaron TOS. Estaban formados por Javier Urquijo, Enrique Urquijo, Álvaro Urquijo, Juanjo Ramos y Santi Fernández. ¿Por qué es tan importante Los Secretos? Pues mira, porque en uno de los conciertos en los que se supone hay tres hechos fundamentales en la movida madrileña. El encuentro en la Vía Láctea de Fernando Márquez, líder de Paraíso, y Alaska, que deciden empezar una especie de movimiento musical, digamos. El concierto de Primavera, que digamos que es como el culmen de, de la movida madrileña en el que participaron grupos como Alaska los Pegamoides, Los Modelos, Totem, Rubí los Casinos, Mamá, Los Secretos o Nacha Pop. Y el inicio, digamos, de todo esto, el 9 de febrero de 1980 en la Escuela de Caminos, como homenaje a Canito, que era el batería de Tos, que luego se llamaron Los Secretos, en la que actuaron Tos, antes de ser Secretos, Mermelada, Nacha Pop, Paraíso, Alaska y los Pegamoides, Mario Tenia, Los Solitarios, Los Rebeldes, que luego fueron Los Bólidos, porque Los Rebeldes luego cantaban Mediterráneo, pero no tiene nada que ver con esto que estamos hablando, eran otro grupo totalmente distinto. Bueno, os dejo con Paraíso y ahora seguimos hablando de esta música. Paraíso es un grupo liderado por Fernando Márquez, que aquí se le conocía como El Zurdo. ¿Qué más cosas hizo? Pues mira, uno de los primeros grupos, yo creo que la New Wave española se fundó bajo este grupo, que se llamaba Caca Deluxe. Sí, Caca Deluxe se llamaba Benjamín. Caca Deluxe. ¿Con quién lo hacía? Con Alaska y con el otro señor que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama. Pero vamos, Nacho no sé quién. No sé cómo se llamaba. Mira, ¿cuántos grupos ha tenido Fernando Márquez el Zurdo? Pues mira, aquí los tenemos: Alaska y los Pegamoides, Nacha Pop, Los Secretos o Radio Futura. Fueron unos grupos que tuvieron muchísimo éxito debajo del nombre de este señor. ¿Bajo qué nombres actuó el Zurdo? Caca Deluxe, La Mod, que fue un grupo importantísimo, y Alaska. Y luego el propio Paraíso. Esta canción que hemos escuchado la grabaron para el Popgrama, un programa muy antiguo que hicieron para patrocinar. Mira, la verdad es que en Televisión Española y en la 2 sobre todo se hizo mucho bombo, tanto con La Bola de Cristal como con todos los programas como La Rocola o La Caja de Música, porque actuaron absolutamente todos. Y este señor tuvo que ver mucho, sobre todo en La Bola de Cristal. De ahí su influencia en Alaska. Pues eso ha sido Paraíso. ¿Qué discos van a editar? Paraíso. No, tú te estás preguntando. ¿Alguno más? No. En una lista que se hizo posteriormente, en el año 1991, podemos ver Paraíso como la segunda canción más emblemática de la movida madrileña. Por debajo de la archifamosa y casi vomitiva, porque nos la han metido ahí tanto y que mueres, La Chica de Ayer. Más grupos. ¿A quién estamos escuchando ahora mismo? Sí, efectivamente. Benjamín, ¿a quién estamos escuchando? Al Paraíso. Pues no, estamos escuchando a Loquillo y los Trogloditas. ¿Quién canta en esta canción? Alaska también. Alaska va a ser un elemento omnipresente durante toda la movida madrileña. Lo es ahora, que no hay nada. Alaska va a colaborar, pues mira, con Loquillo, con Nacha, con Paraíso, con Caca Deluxe, que va a ser ella la cantante, con los Toreros Muertos. Esto es el ritmo del garaje. Como podemos escuchar. ¿Por qué es tan importante Loquillo? Pues mira, este señor, nacido el 21 de diciembre de 1960, si mal no me equivoco, lleva tocando desde que empezó con Loquillo. ¿Cuántos años hace de eso? Pues si estamos en 2009 y el grupo empezaría a mediados aproximadamente, pues viene a hacer casi 30 años. Sabino Méndez, alias Loquillo, tocó muchos años con este señor, ¿cómo se llamaba? Ricard Puigdomènech, con Jordi Vila y con Josep Simón Ramírez, que eran los trogloditas. Actualmente ya Loquillo y los trogloditas no existen y ya simplemente existe Loquillo, que ha editado, me parece, no es un directo escrito. Entonces podemos cifrar más o menos en unos 15 discos Loquillo y los trogloditas, el grupo anterior que tenía Loquillo, Loquillo y los Intocables, y en un disco la etapa de Loquillo, con lo cual podemos ver que es uno de los músicos más prolíficos que hemos tenido en España. Discos importantes: El ritmo de garaje, esto que estamos escuchando, del 83, A por ellos, que son Pocos y cobardes, que era un doble directo en el año 89, y Cuero español o Feo, fuerte y formal en el año 2000 y 2001. Estos también estaban metidos ahí en la mafia del aviador Dro, concretamente en Dro Discográficas. Grabarán también una de las canciones más archifamosas o archiconocidas de la movida madrileña, que es Yo para ser feliz quiero un camión, que cantaba a dúo con Alaska, que sorprendentemente tiene la voz bastante más grave que el propio Loquillo. Bueno, el siguiente tema, si me lo pone Benjamín, me parece que es Alaska. Bien, Alaska y Dinarama. Ay, Alaska, Olvido Gara. Ay, ¿quién formaba este grupo, Benjamín? ¿Tú lo sabes? Ahora mismo no. Pues Alaska, Carlos Berlanga y Nacho Canut, o Ignacio Canut. Y Nacho Canut y Alaska siguen estando en Fangoria, por si no lo sabía. Ya eso se te queda. Sí, sí, sí. Su actividad principal entre el 82 y el 89. Antes de esto, la verdad es que Alaska simplemente estuvo con Fernando Márquez, con el que hemos hablado antes, con Paraíso, en Caca Deluxe, que cantaban esa de «Pero qué público más tonto tengo». Sí, sí, cantaban eso. Y este fue el primer disco, Bailando, que vendió la friolera de 25.000 copias hace la madre, que estaba dentro del disco Canciones Profanas, que tenía temazos como Crisis o Perlas Ensangrentadas. Tremendo. Realmente esta gente fueron los reyes de lo que ahora mismo podemos considerar como el glam pop. Hacían lo que ahora todo el mundo dice, ¡ah, cómo mola! La Casa Azul, Pirata, Azul, qué guay, meten electrónica. Esto se lleva haciendo desde el año 1982 y se llama Tecnopop, y lo hacía Tino Casal, que murió en 1990 en un accidente de coche en Huerta de Castañeda, y Alaska con su grupo Alaska y Dinarama, o Alaska y los Pegamoides, da igual, realmente la música, o como ahora Fangoria. Uno de los discos que más vendió de Alaska, Deseo Carnal, si mal no recuerdo, que fueron aproximadamente 500.000 copias en 1985 y 1.5 millones en todo el mundo. Canciones que salían aquí y por qué eran tan importantes: Ni tú ni nadie, single de culto, y una canción tan importante como es La bola de cristal. Es La bola de cristal, esa. Como digo, la cantera se promocionó muy bien en Madrid, y es que los singles que tuvo Alaska son cosas que todo el mundo puede recordar. Pues mira, Perlas Ensangrentadas, Bailando, Ni tú ni nadie, A quién le importa, Bailando, Mi novio es un zombie, Descongélate, Huracán Mexicano. Son canciones archifamosas. Como digo, Alaska fue realmente la que puso cara y singles a la movida. De hecho, versionaron muchas de las cosas que ahora tenemos dentro del pop, como puede ser el acid jazz, el hip hop o algunas cosillas de house dentro de ese techno pop tan ácido que hacían. Bueno, ponme la siguiente, Benjamín. Cuenta. Bueno, estos son... Simplemente quería hacer mención de esta canción, Groenlandia, de un grupo archifamoso que son los Zombies. Simplemente quería hacer mención sobre este señor llamado Bernardo Bonetti, nació en 1964. Estos son muy importantes porque estos sí realmente representan la New Wave y el Glam Rock, de Lou Reed, de David Bowie, de Brian Eno, de los Talking Heads o de Beat 5042. Sí, algo así se llamaban. Ay, ¿por qué fueron tan importantes y solo sacaron dos malditos discos? Pues la verdad es porque realmente fue el grupo más precoz de la movida. Y ya está. No tiene mucho más. Canciones importantes: La Muralla China y Groenlandia. Poco más. Ponme la siguiente. No estoy contento con este grupo. Ponme la siguiente. Ya está. Bueno. ¿Qué es esto? Benjamín, por favor. Benjamín. Caligari. Por favor, esto es que me levanto y todo. Esto es Gabinete Caligari. Ya me siento. Liderados por Jaime Urrutia. Jaime Urrutia. La que cantaba Maribel, Maribel. Estos son los que cantaban la de Voy camino Soria. ¿Ya sabes cuál es? Claro, como no cantan Voy camino a Murcia, ¿no? Pues no te suena. Bueno, ¿cuánto tiempo van a estar estos? Pues la friolera de 18 añitos. Nada más y nada menos. ¿Qué cómo se llama? ¿Qué cosas importantes van a hacer? Todo. Pues mira, entre su Cómo perdemos Berlín, Golpes, pero sobre todo este Cuatro rosas, que estaba incluido con el disco El calor del amor en un bar, con Sangre española, Que Dios reparta suerte, La culpa fue del cha-cha-cha. Por favor, Benjamín, no conoces ninguna. Ay, qué vergüenza me das a veces. Bueno, estos señores, Jaime Urrutia, Ferni, Eddie, van a ser estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid. Estos habían hecho Ejecutivos Agresivos, un grupo que estuvo... Pues, mira, yo te voy a explicar cómo es la movida. La movida es un montón de gente, ¿vale?, que hace un montón de grupos de mierda, ¿vale? Y que cuando se dan cuenta de que la música les gusta, se meten en grupos interesantes. ¿Sabes cómo se llamaba? A ver si me acuerdo. Siniestro Total. Benjamín, ¿no me contestas? No. Pues mira, te lo voy a decir ahora mismo porque no me acuerdo. Pero vamos. Siniestro Total, ¿vale?, era un grupo como Mari Carmen Campechano y los que le tocan el piano. Luego ya fueron Siniestro Total. Ajá. Y se modernizaron, grupo de punk del que hablaremos dentro de un poquito. Y Ejecutivos Agresivos, pues desde el 79 al 81. Es que todos los grupos, mira, esto es como el coño de la Bernarda. Sí, he dicho coño en la radio, el coño de la Bernarda. Aquí todo el mundo estaba, todo el mundo entraba. Entonces todos son amigos de todos y todos hicieron banda con todo el mundo. Importante de los Gabinete Caligari. Ay, pues... ¿Qué va a ser importante los Gabinete Caligari? Pues esta musiquita que hicieron ahí, rollo folk, rock, pero medio rock, que luego va a continuar pues desde grupos tan importantes, importantes que no buenos, como puede ser Hombres G o como puede ser, sobre todo tiene mucha influencia en Duncan Du y en Tantango. Bueno, siguiente grupo, voy a ir borrando aquí de mi guión. Súbemelo. Flaca, ¿cómo estás? Mis besos se pueden perder. Sin sitio donde aterrizar. latidos de tu corazón me dice que quiere huir, casi no cabe en su prisión. Bueno, si yo le digo... Sí, sí, sí, te voy a estar puteando todo el programa, Benjamín. Ya veo, ya. ¿Quién canta? Pues se le canta a los Brunos. Bueno, son los burros, pero ¿quién es el cantante? Pues no lo sé. Benjamín, por favor, ¿eh? Bueno, estás reflejando parte de lo que es la sociedad, que no conoce la movida madrileña. Así es. ¿Eh? No conoce... ¿Quién es este señor? Este señor es don Manolo García, a partir de ahora para ti. Ok. ¿Quién es Manolo García? El cantante de los burros. ¡Bien! ¡Bien! ¿Te das cuenta? Bien, importante. Manolo García, que luego va a estar en donde... No hace falta que me... No. El último de la fila. ¿Vale? Okay. Es para que no... Es que estás quedando un poco mal. ¿Vale? Dos músicos importantísimos. Por un lado, Manolo García, que es probablemente uno de los cantautores más importantes de que hemos tenido en España. Y por otro lado, Quimi Portet, que nació en Vic, con V. No Vic, Naranja, Escribecino, esas cosas. En Vic, Quimi Portet, que es actualmente el guitarrista de Albert Pla. Bueno, ¿qué van a ir haciendo? Pues entre los singles que van a sacar, los burros, van a ser Huesos y poco más. Porque solo van a sacar este Rebuznos de Amor, que es un disco que sacaron en el año 83, y su Jamón de Burro en el año 77. El último de la fila tendría al mismo cantante y al mismo guitarrista, en este caso Manolo García y Quimi Portet, pero como está dentro de los 90, y de los 90 vamos a hablar en el siguiente programa, pues como que me importan más bien poco. ¿Por qué son tan importantes? Porque realmente van a empezar a reflejar el rock que se van a empezar a hacer, que se va a empezar a hacer en los primeros años de la movida. Grupos como este, o como luego Tequila, son los que van a ser los padres, digamos, de los herederos del rock and roll, como puede ser o bien Platero, o Coz, o un montón de grupos argentinos que vinieron, como es el caso de los Rodríguez. Bueno, os dejo escuchando esto y ahora vamos a seguir con hablando de la movida madrileña con Benjamín respondiéndonos a todas las preguntas. Tú de esto. No, espera. Voy a empezar mejor. No, pero no cortes. Tranquilo. Hemos traído a un compañero de la radio para que venga a hablar y a demostrar sus conocimientos musicales en un concurso, no. Simplemente en un test para ver lo ignorante que es. Te digo que te puedes ahorrar el test y ya te digo yo el resultado si quieres. Cero. Bien. Ah, perfecto. Bien. Sí, señor. Bien, sin mirar la pantalla, ¿qué grupo es este? Radio Futura. Bien, ¿liderado por quién? ¿Eh? ¿Liderado por quién? Calamaro, Andrés Calamaro, ese lo conozco yo personalmente, además. Bueno, Santiago Userón. Vale. Bien. ¿Pero tú no lo cantaba Calamaro? En un homenaje que les hicieron. Ah, sí. A Radio Futura. ¿Pero para qué me traes aquí? ¿Para humillarme en esta...? Sí. Ah, bien, vale. Estoy haciendo una demostración de lo ignorante que es la juventud. Sabes que no hay cámaras aquí, ¿verdad? Respecto a... Vale, digo, me siento. Te puedes sentar si quieres. Vale. Es que te he visto que ha venido maquillado y todo. Digo, no hace falta que te maquilles, si no hay cámaras tampoco. Ah, yo pensaba que esto era como los informativos. Como tenemos así mesa, por eso me he venido en calzoncillos. En calzoncillos. Claro, por eso. Pero mira el fresquito que estás por abajo. Sí, bueno, como te iba contando. Hoy es el día de los cameos, tío, en serio. Sí, hoy es el día de los cameos. Habéis estado en el otro programa, en ¿no? Parapa, ya ves. Bueno, pues esta gente va a estar en activo desde el 80 a 1992. ¿cuál es su álbum más importante? Escuela de Calor. Si quieres puedes ir leyendo la pantalla. Ah, qué maravilla. Parece. Puedo ir leyendo la pantalla incluso, claro, para no hacerme el... Claro, claro. Puedes ir diciendo... A ese ritmo que además que me pases es perfecto para... Sí. Mira, simplemente tienes que decir esto. ¿Cuáles son los discos de este grupo? Bueno, pues entre los álbumes más importantes y destacados figuran en música moderna, La Ley del Desierto, La Ley del Mar, De un País en Llamas. Es que no veo mucho a lo lejos, ¿sabes cómo te quiero decir? ¡Ay, perfecto! ¡Ay, qué bien! Bueno, realmente los dos discos más importantes serían Escuela de Calor. Efectivamente. Y Veneno en la Piel, que es del año 1990. Dedo 90, ¿no? Es que tienes el puntero encima. Ay, qué cosas. Qué fallo. Bueno, ¿por qué es tan importante Santiago Userón? Santiago Userón va a ser el compositor de La Bola de Cristal, que como ya hemos dicho va a ser el programa estandarte entre el año 1979 y 1986. Con participantes como Olvido Gara, en este caso Alaska, Fernando Márquez, Paraíso, Pablo Carbonell, el líder de Toreros Muertos, Loquillo, de Loquillo los Trogloditas, Kimi Purtet, guitarrista de este señor, ¿cómo se llamaba? Manolo García, que estuvo en Los Burros, que luego estuvo en la última de la fila, como le he dicho. ¿Te parece correcto? Me parece que te lo sabes de memoria perfectamente. Me lo sé. Lo sabes muy bien. ¿Nos vas a indicar dónde están las salidas ahora? Sí. No, ahora voy a indicar el siguiente grupo. Que si mi son listo no está mal, es un grupo que a mí me encanta. De hecho, creo que vamos a escuchar la canción. Vamos a escuchar la canción y vamos a comentar su letra. Importante que ves de este grupo. Lo más importante que ves de este grupo es que se traumatizan fácilmente con una simple parada de ascensor. Bien, ¿qué es lo más importante que veo yo de este grupo? Así, dos elementos fundamentales que vamos a ver en los años 80. Ah, por favor, súbelo un segundo. Bien, habéis podido observar primero que el cantante no cantaba una puta mierda. Sí, he dicho puta y lo vuelvo a decir. Muy de puta en la radio, hombre. Es que radio online. Ah, bueno, también, es verdad. Es streaming. Y segundo, la pedazo de cacho de base de percusión tecnopop que lleva por debajo, que es importantísimo escucharla, si alguien no se ha dado cuenta. Bueno, pues este señor es Pablo Carbonell. ¿Carbonell? Sí. Como el... Aceite. Aceite. Sí, ¿sabes de qué habla mi agüita amarilla? No quiero ni pensar. ¿Crees que del aceite? Pues no. Sí, iba a decir aceite, justo. La historia de mi agüita amarilla, os la puedo contar en un momento. Cuando tú te bebes más de 5 cervezas... ¿Ves? Ah, perfecto. Tú te bebes más de 40 cervezas hoy, vas al baño a mear... Entonces tú meas, el agua irá a algún sitio. Ah, digo yo. No, digo yo que el agua irá, se evapora, se irá a un río, se irá a un río. Sí. Del río se evaporará. Claro. Lloverá y tú lavarás los platos con ese agua. O te la beberás igual. Sí, o te lavarás la cara. Sí, o igual lo coges para hacer un poco cocido, esto cuando se te queda un poco seco, que tienes que echar un poco más de agua porque se te pasa el arroz, ¿sabes cómo te digo? Sí, de hecho vamos a escuchar un poco la canción. Este grupo, ¿podríamos considerarlo rock o punk? Esto es rock. Rock y además un poco escatológico, ¿verdad? Sí, un poquito. Yo creo que, mira, he puesto en mi lista de música, más o menos, todo ordenado para empezar ya a hablar de punk. Esto podríamos decir que es los principios del punk, no por la música, sino por la letra. ¿Qué discos van a sacar? Pues mira, lo va a leer ahora mismo. No, te lo voy a leer, te lo voy a decir de memoria, mira. Si quitas el puntero, te lo digo de memoria que se empieza a venir. 30 años de éxitos. Por la Biafra. O sea, así que se me venga Mundo Caracol, por ejemplo. Qué sé yo, Toreros Muertos, cantan en español. Y ya está, y mil hay recopilaciones y luego tienen enlaces externos y editar y todo lo que tú quieras. Enlaces externos. Bueno, entre el 84 y el 92 ciframos a este grupo de música. Es que la verdad es que no hay muchas más cosas de que hablar sobre la movida. Más que nada podemos escuchar y disfrutar de las letras y la creatividad de los artistas. Es justo lo que estaba pensando. O de la lírica musical que tiene. El sol calienta mi agüita amarilla, la pone a 100 grados, la manda para arriba, viaja por el cielo, llega a tu ciudad y empieza a diluviar. Moja las calles, moja tu padre. Bueno, como podemos ver, este es un grupo de cachondeo, obviamente. No lo puedo títulos imaginar. De canciones para que podamos ver. Pues mira, Boom Boom 1789, DNI, Yo no me llamo Javier, que la letra era más o menos como Yo no me llamo Javier. Tiririri, tiririri, soy un animal. Los niños de colores, En un cuarto de baño. Manolito. O su increíble Falangista. Madre mía. A pesar de esto, no tardes, Carlota, la academia. Por favor, señor municipal. Tu madre tiene bigote. El mono de la NASA. Bueno, en fin. Siguiente grupo. No, no, esta, por favor, déjamela un poco que voy a intentar a ver si sabe quién es solo escuchándola. Bueno, creo que he identificado al cantante de este grupo. El oscarizado, es el gran oscarizado Pedro Almodóvar, ¿no? Sí, ¿quién iba a saber que un oscarizado en 1980 se iba a desnudar junto con su compañero Fabio McNamara y iba a cantar en medio de la Puerta del Sol en uno de los grandes festivales de la música española? No rompas el estudio, por favor. Muy bien. es muy importante comentarte que este señor acabó en pelotas en un escenario delante de 15.000 personas. Eso lo saben los de Hollywood. Y hablando de... Vale. Hizo, ¿qué canciones hizo este señor? Canciones tan importantes como Gran Ganga, Calamares por allí, Chipirones por allá, Vengo de Teherán. Atención, papás, voy a ser mamá. Perfecto, me encanta. Ay, ¿quién iba a saber que uno de los grandes cineastas españoles había tenido este pasado? Y luego nos dicen que nosotros no tenemos talento para ser cineastas, ¿sabes? Aquí en la universidad, me parece increíble. La verdad es que Almodóvar, aparte de esto... Por cierto, Almodóvar es un pueblo. Es un pueblo. Almodóvar... Es una villa portuguesa, perteneciente al distrito de Béjar, fíjate lo que te digo. Bueno, Almodóvar fue muy importante en la movida, más que nada porque hizo uno de los estandartes del cine durante la movida, que va a ser Pepi, Lucy Bon y otras chicas del montón y Mujeres al borde de un ataque de nervios. ¿Te parece? Sí. ¿Eso te suena? Eso es, sí. Sí, ¿no? Sí, sí. Todo así como muy glam, muy... Uy, es que estoy escuchando la música por debajo y me estoy escogonando. Por favor, Benjamín, cámbiame la canción. En serio. Bueno, de este grupo la verdad es que yo no encontré una puta mierda, pero es que ni en internet, te lo digo. Polanski y el ardor. Bueno, ¿qué podemos decir de esto? ¿Qué harías tú en un ataque preventivo de la URSS? ¿Qué harías tú en un ataque preventivo de la URSS? Pues mira, fue un grupo surgido en la segunda jornada de las bandas de la nueva ola madrileña. Fueron lo suficientemente hábiles para construir dos de los estribillos más coreados del pop español de los 80. ¿Qué harías tú en un ataque preventivo de la URSS? Y no usa laca y no tiene caspa porque está calva, calva, calva. Bueno, después de todo esto, ahora vamos a escuchar... Vamos a empezar con una fase medio punk y un poco grupos así internacionales. Yo te animo realmente a que escuches las letras de todos los grupos. Sí, sí, sí. Porque es muy importante la poesía y la lírica que manejan estos especímenes. Además, llegar a casa me los voy a bajar todos, legalmente, porque toda esta gente la está metiendo las GAE, la mayoría, y me da un poco de miedo. Mira, ahora vamos a escuchar a Rubí y los Casinos, por favor. Podemos decir de... Estos son Rubí y los Casinos. La canción es Yo tenía un novio que tocaba en un conjunto beat, que cuenta la triste historia de una chica que está saliendo con un novio que toca en un conjunto beat. Efectivamente, no nos miente. No, no miente, no miente. Y le deja por una rubia cuando se hace famoso. Cabrón. Vergüenza le tenía que dar. ¿Por qué es tan importante Rubí y los Casinos? A. En el concierto de primavera del 9 de noviembre de 1979... van a ser uno de los pocos grupos que no son madrileños, pertenecientes a la movida madrileña, que van a tocar en ese concierto, junto con Mamá y con Cod. Mamá era los que tocaba, cantaba la de chicas de colegio, ¿qué tendrán? ¿Te suena? No, es que yo era el único que estaba libre por ahí fuera y me has cogido, tampoco pretendas sacar de aquí petróleo, ¿sabes cómo te digo, verdad? Bueno, a este grupo no hay que hacer mucha más mención, realmente. Rubí luego estuvo en... Pues mira, Cristina y los Subterráneos, ¿te suena? Sí, claro. Agochas y aparezco a tu lado. Esa sí te suena, sí, ¿no? Sí, claro que sí. Bien. Y pues, si Benjamín no le importa, yo creo que vamos a poner el último grupo y vamos ya a entrar con el estilo punk. Sí, porque yo me voy. Dinamita para los pollos, por favor. Es un grupo, señor. Ya. Venga, hasta luego. Nos vemos en el Bien, muchachos y muchachas. Este, digamos que va a ser el, como decían ellos, el Nervous Breakdown. Es decir, la rotura que vamos a hacer entre movida madrileña pop rock, ahí la estamos dejando, y movida madrileña punk y movida viguesa. Así que entramos directamente, no ni con un grupo de Santiago ni con un grupo de Madrid. Este grupo, ¿de dónde es? De Vizcaya. El señor que canta es una de las voces más, digamos, características de la movida, que es Roberto Capitán Mondo Mata, que era guitarrista de Los Jefes. Y de ahí van a sacar la mitad, y la otra mitad van a sacar de Duncan Du. De hecho, Juan Raviles va a ser el batería de Duncan Du en esos años, y lo van a compartir con Dinamita para los Pollos. Discos importantes, Bienvenidos al Gallinero, No molestes a Pa cuando está trabajando, Purita Dinamita y Los mejores años de nuestras vidas, que era una recopilación de toda su carrera. Poco más que decir, entre el 87 y el 93 van a existir, poco más. No sacaron nada más. Entramos directamente con el punk y empezamos con una de las canciones más características de la movida y del punk. Bueno, las Vulpes es el primer grupo punk rock femenino. Concretamente está afincado en Euskadi, en Baracaldo. De hecho, las Vulpes fue uno de los primeros grupos de punk y se les puede considerar como las madres del punk en España, junto con los padres, que serían los PVP. Tres cosas importantes que hicieron. Sacar esto, Me gusta ser una zorra, único disco que van a sacar, por cierto. Aparecer en un programa en horario infantil, La Caja de Música, y cantar Me gusta ser una zorra. Y sobre todo, ¿cómo se llama? Empezar a cantar sobre lo que nadie había cantado, que es adaptar todo el género de The Clash y de Sex Pistols a España. Eran bastante jóvenes, entre 17 y 22, 23 años, y tenían nombres tan curiosos como Anarcoma Zorrita, Evelyn Zorrita, Ruth Zorrita y Pigui Zorrita. Bueno, tocaba muy Ramones y muy, aunque ellas se consideraban siempre Bruce Springsteen. Una cita: nos gusta ser como somos y pensar que a nadie debe escandalizar que digamos que nos masturbamos, porque eso es natural, eso lo hace todo el mundo. Es más fuerte poner películas violentas u obligar a niños a seguir determinado tipo de religión. Como podéis entender, esa canción estuvo bastante prohibida. Lo que está haciendo en esta versión que estamos escuchando, si mal no recuerdo, versionar un tema en inglés de Iggy Pop and the Stooges que se llama I Wanna Be Your Dog, me parece. Otra canción importante, Inquisición, que era lo mismo, solo que se metía a la iglesia, y solo sacaron esas dos canciones. Y ya está. ¿Os parece bien? A mí me parece correcto. Siguiente grupo. Bueno, estos chicos, para el que no los haya identificado, son los principales, digamos, estandartes del punk rock y del power pop en España. Primero porque hacen punk, metiéndose, pues, versionando temas como puede ser Miña Terra Galega, que viene de Sweet Home Alabama, o este Ayatola, o Tirados a la Bartola, y luego power pop haciendo temas mucho más mirando la gracia y no tan políticamente incorrectos, digamos. Es, son muy importantes porque muchos de sus músicos, pues mira, van a venir desde, pues yo qué sé, desde Polanski el Ardor, el grupo que hemos escuchado antes, o gente que había tocado un montón de versiones de blues, de country, de folk, americano. Se conocen todos en el Conservatorio de Madrid, que parece mentira. Y poco más. Es un grupo que empieza en el 81 y termina el... Bueno, de hecho no ha terminado, siguen tocando. Y son los principales instigadores del movimiento mod en España, aunque lo criticaban todos los días. Discos importantes de ellos. Pues seguramente Cuando se come aquí, que es el primer disco que hacen. Bailaré sobre tu tumba, De hoy no pasa, Made in Japan o La historia del blues. O el último disco que han sacado, que es Popular, Democrático y Científico. Ahora entraría PVP o PVP, que es como se les llamaba de verdad, que se les consideró el mejor grupo de punk en España y en todos los sitios de Latinoamérica y de Europa. Después de The Clash, los Clash madrileños les llamaban. Existen desde 1980 hasta 1987. Discos que van a sacar. Pues donde estaba La Casa de Blas, que era en Miedo, del 82, Las Reglas del Juego en el 84, Donde se pierde la luz en el 85 y su último disco, Bailio, en el 87. Y no sé, la verdad es que abogaban por beber, drogarse y tenían una filosofía muy importante que, a pesar de ser uno de los grupos con mejor puesta en escena, atractivos carteles, cojonuda promoción, muy buenas letras y muy buena calidad de sonido, ellos siempre tenían la premisa de que el punk sirve para que cualquiera coja un instrumento y pueda tocar. Y poco más. La verdad es que una de las bandas más importantes en Madrid y de las que menos se ha hablado nunca. Los Clash de Castilla o los Clash madrileños, los PVP. Vamos a hablar ahora del fenómeno FAM y de las nuevas músicas que empezaron en 1980. En este caso, vamos a empezar a hablar de Pata Negra. Si te importa subirlo un poco. Bueno, este es grupo viene influenciado por la música andaluza, por el grupo de rock Triana y por el grupo Veneno que habían tenido junto a Kiko Veneno, Raimundo Amador y Rafael Amador. Esta gente del barrio Las 3.000 Viviendas, que como todo el mundo sabe, es un barrio bastante pobre en el que la gente vive en condiciones bastante precarias, van a hacer tres de los mejores discos de la historia musical en España, que son Pata Negra, Rock Gitano y el Blues de la Frontera. Poco más que decir de esta gente. Simplemente menospreciados por ser gitanos, al igual que Raimundo Amador. Vosotros ya sabéis que en este programa de Raimundo Amador le tenemos en un pedestal, simplemente por ser uno de los mejores guitarras que hay ahora mismo en el mundo y uno de los mejores guitarras de rock. Y van a existir entre el 81 y el 95. Los Veneno, que era del grupo de los que os hablaba, estaban liderados por Kiko Veneno, que aparte tenía carrera en solitario a la vez que estaba dentro de Veneno. En este caso, cantando canciones como esta. ¿Por qué es importante Kiko Veneno? Porque va a heredar todas las raíces de Peret de los años 68. Recuerdo que la última vez, cuando hablamos en el anterior especial, 1968, la edad de oro del pop español, hablamos de Peret y de su rumba catalana. Pues Kiko Veneno va a heredar toda esa rumba catalana. Va a estar en uno de los mejores grupos de, para mí, de la actualidad, aunque no toquen. Aunque solo van a sacar un disco que se llama Veneno. Con Raimundo Amador. ¿Por qué es tan importante también? Porque las influencias van a ser muy variadas. flamenco, Peret y Frank Zappa y Bob Dylan. Esa mezcla, la verdad es que se hizo importantísimo. Dos discos importantes, el Seré mecánico por ti, Puro veneno, La familia Apoyo, Echando un cantecito o Blues de Memphis. Pero Raimundo y este señor Kiko Veneno estuvieron en un grupo muy importante llamado Veneno, cuyo único disco se llamó Veneno, sacado con la CBS, una de las industrias más importantes de música. Si parece, escuchamos a Veneno. Bueno, cantando Kiko Veneno, tocando la guitarra, Raimundo Amador, poco más que decir. Veneno, 1977, a partir de aquí empiezan a nacer todos los grupos de rock en España. ¿Es de la movida madrileña? Realmente no, pero quería incluirlo para englobar la etapa entre el 78 y el 87 que estamos haciendo. Poco más. Yo creo que es hora del epílogo y vamos a dejar en el aire una canción, porque la semana que viene, si Alberto no viene, tendremos programa especial otra vez y hablaremos de los años 90. Y un grupo de los años 90, si miramos una canción y dos nombres, yo creo que podrían ser la canción que vamos a poner ahora mismo. Bueno, pues simplemente hacer un epílogo. Vamos a repasar todo lo que hemos visto en este programa. Bien, la movida madrileña. Importante porque explosión cultural. Como habíamos hablado, en los años 60 y 70, simplemente en España vamos a tener grupos de rock influenciados fundamentalmente por los Beatles. Así que, 1960 y 70, en España, simplemente, creación musical. En 1980, como evolución lógica, explosión cultural después de la transición, bueno, durante la transición en España y de la apertura del franquismo tras la muerte de Franco. Elementos comunes, un montón de grupos, juventud, letras para pasárselo bien y tres elementos comunes: alcohol, sexo y drogas. ¿De qué vamos a hablar en el siguiente programa? Pues de cómo evolucionaron sus personajes más principales, tanto Nacha Pop, como Los Secretos, como Loquillo y sobre todo cómo evolucionó Alaska. Y de grupos importantísimos de la década de los 90. Vamos a empezar a hablar otra vez de cómo va entrando la canción del verano en nuestras vidas y va desapareciendo Eurovisión. Y sobre todo vamos a hablar de grupos de la talla de Mecano, de La Guardia, de Modestia Aparte o de Los Limones. Después tendremos el 2000 con Laboratorio Ñ y acabaremos ahí los especiales de música española. Laboratorio Ñ, que ya sabemos que es Amaral, Iván Ferreiro, O Piratas, Kike González, Deluxe y todo lo que se está escuchando ahora. Y ya si tenemos tiempo algún día haremos la zona indie de los últimos grupos que están saliendo con Vetusta Morla a la cabeza. Pues eso, la movida madrileña, explosión cultural, apadrinada tanto por La Bola de Cristal como por Enrique Tierno Galván. También hubo movida viguesa con el inicio del punk y es una etapa de transformación que va a durar entre el año 1978 y noviembre de 1981. De allí van a salir cine, Almodóvar, música, Secretos, Nacha Pop, pintura, Andy Warhol o Miquel Barceló y fotografía, Alberto García Alix. Bueno, espero que os lo hayáis pasado bien. Esto ha sido Noches en Diferido, especial movida madrileña, terminando esta cuatrilogía de cuatro programas sobre la música en España y de los inicios. Y poco más que decir, yo he sido Eduardo Lluguero, Alberto no ha podido venir y Benjamín Espinosa, que si tiene bien en deciros adiós, lo hará ahora mismo. Adiós, hasta luego. Y poco más, muchas gracias a los colaboradores que hemos tenido, espero que os haya resultado cultural, atractivo y os hayáis divertido con el programa. Y nos vemos en siguientes ediciones de Noches en Diferido. Así que descolgad los teléfonos, el ordenador, bajaros el programa al MP3, tumbaros, relajaros, abrid una ventana, escuchar Noches en Diferido. Yo soy Eduardo Yuguero y hasta el siguiente programa.